tener que implorar pidiendo tu cariño así. Es a mí que me pesan las obras. Es a mí que hoy me aterra tu adiós. Es a mí que es mi alma quien llama, quien revive el pasado y despierta entre llanto y desesperación. Engaño y de tanto golpearlo rompió el corazón. Yo sé que me escucharás y puede que estés riendo de mí, y tal vez para ti nuestro amor no tenga lugar ni tiempo, pero es el ciclo vital de dar y no dar, de tener que implorar pidiendo tu cariño así. Buenos días, amigas, amigos. ¿Cómo están ustedes? Bueno, el día de hoy nuestro Quito amaneció con lluvia y con mucho frío, por supuesto. Sorpresa, ¿no? Porque la verdad es que más bien pensábamos que llegábamos a mirar las puertas del verano. Bueno, no nos sorprende mucho, que digamos. Esa es una de las particularidades del clima nuestro. Bienvenidas, bienvenidos. Ajuntémonos en la casa. Este día lunes 8 de junio ya, nuestro programa 101, correspondiente al año 2015. Qué bueno estar con ustedes a pesar de este friecito, que también es una manera de sentirse, ¿qué diríamos?, diferentes, pero esto de cobijarse nos da una sensación diferente. Aprovechemos, disfrutemos de cada cosa que nos da la vida, amigas, amigos. Vamos el día de hoy a escuchar voces como la de León Gieco, de Damiano, el grupo Jatari de Ecuador, Damis Chumaña, y el grupo Quimera, nuestra agenda cultural, por supuesto, nuestros entrevistados para el día de hoy. La semana anterior les contaba yo que esta semana vamos a intentarla hacer absolutamente de emprendedores, de emprendedores. Y es que el emprendimiento precisamente es uno de los puntos, de los puntales fundamentales en nuestro país para un montón de empresas, para un montón de actividades que realmente con éxito muchas de ellas han seguido su camino. Entonces queremos mandar un saludo cariñoso, fraterno a todas y todos los emprendedores, las emprendedoras de nuestro país. Y queremos realmente saber más de ellos. Queremos saber cómo iniciaron sus empresas, cómo iniciaron realmente estos sueños, ¿no? Y a plasmar sus sueños en realidad. Entonces, en esta semana vamos a tener algunas emprendedoras y emprendedores como un hilo conductor para nuestro programa. Amigas, amigos, quiero ofrecerles esta semana de trabajo con mucha energía, con mucha alegría, y por supuesto invitarlos a que ustedes hagan lo mismo. Nuestro país necesita de nuestra mejor actitud y nuestra salud. Ay, si hablamos de nuestra salud nos necesita un poco ayudándole a que nos mantengamos en equilibrio, ¿cierto? A propósito de esto, en unos minutos más hablaremos de esto que cuando la boca calla, el cuerpo enferma. ¿Qué dice usted? Iniciemos entonces, Andresito Viracocha, con música. Vean ustedes, vamos a iniciar precisamente con esta gran voz, la de Oleón Gieco, y Cinco Siglos. uno de los temas considerados prioritarios en estos momentos en nuestro país es sin duda la visita del Papa. Los preparativos de seguridad y coordinación para la llegada del Papa Francisco del 5 al 8 de julio próximos van muy bien, informó el canciller Ricardo Patiño en conversación con la prensa este jueves tras la reunión con representantes del Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Mientras estaban en esta reunión la semana anterior, pues manifestó que todos los preparativos van con muy buen camino. Van muy bien los preparativos por la venida del Papa, aseguró Patiño, sin revelar con más detalles los asuntos de seguridad que se han concretado en la reunión del jueves y en semanas pasadas. Espacios terrestres, aéreos, fronterizos están alertas y prácticamente toda la seguridad ecuatoriana está involucrada y atenta con la llegada del Papa. Sobre la división de los espacios durante las misas campales que ofrecerá el Papa Francisco, se indicó que tanto en el Parque Bicentenario en Quito como en el Parque de los Samanes en Guayaquil serán divididos en bloques ciudadanos con vallas de protección. Son distribuciones en las que estarán entre 20.000 y 30.000 personas en cada bloque. Esto respecto a los preparativos que se están realizando precisamente a la visita del Papa. Estos espacios ciudadanos, como se los ha llamado, serán numerados para fácil acceso y comunicación entre los asistentes, además que el Papa Francisco podrá transitar entre la ciudadanía en su Papa móvil previo a estas dos misas que se realizarán el 6 de julio en Guayaquil y el 7 de julio en Quito. La visita de un Papa a nuestro país sucede después de 30 años después del viaje que realizó el Papa Juan Pablo. Tras la estadía del Papa en Ecuador, pues el Santo Padre viajará la tarde del día miércoles 8 de julio a La Paz, Bolivia. Este encuentro con el Papa ha generado muchísima expectativa. Y miren ustedes, diferentes sectores, también independientes, colectivos, están ya haciendo sus propios preparativos y se han hecho homenajes, se han escrito canciones, poemas, se están bordando, están bordándose tapices también, se están haciendo banderas, es decir, realmente hay una fiesta inmensa, ¿no? Hay una fiesta colectiva enorme alrededor de la visita del Papa al Ecuador. Un Papa que ciertamente tiene sus particularidades, un Papa que ha dejado el protocolo de lado, un Papa que ha renunciado a una serie de lujos y ha manifestado realmente su interés por estar más cerca de veras, ¿no? Más cerca en la vida real con la gente del pueblo, que así sea. Habíamos encontrado esta canción de Damiano, precisamente él la semana anterior, vía redes sociales, compartía a través de Facebook, decíamos, redes sociales en general, este tema, ¿no? La canción para el Papa. Vamos a compartir con ustedes en unos segundos más. 9 de la mañana con 22 minutos, amigas y amigos. Nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Quiero recordarles también que la próxima entrevista nuestra, que el próximo invitado tiene que ver con emprendimiento, ¿no? Y se trata del ingeniero Diego Velázquez, quien nos ha confirmado su presencia en nuestro programa. El día de mañana, martes 9 de julio, tendremos temas que tienen que ver precisamente, y nuestra entrevista tendrá que ver a, alrededor de los San Juanes, alrededor de las celebraciones andinas, de nuestro calendario andino. Vamos a ver si ya tenemos listo el... tenemos lista ya la canción, por favor. Mil disculpas. Vamos a cerrar el teléfono y trabajamos. 9:25. Papa Francisco, el Ecuador, abre las puertas de su corazón para escuchar tu mensaje. Bienvenido, mensajero de la paz, de la justicia y el amor. Bienvenido, Papa Francisco, Jesucristo en ti bendice al Ecuador. Bienvenido, mensajero de la paz, de la justicia y el amor. Bienvenido, Papa Francisco, Jesucristo en ti bendice al Ecuador. Nuestro pueblo tiene hambre y sed de Cristo, y abre a ti las puertas de su corazón. Pregonero del perdón y la alegría, nuestro pueblo clama urgente oír tu voz. Bienvenido, mensajero de la paz, de la justicia y el amor. Bienvenido, Papa Francisco, Jesucristo en ti bendice al Ecuador. Tu presencia fortalece la esperanza de este pueblo que en la fe lucha y camina. Tu palabra nos devuelve la confianza y a seguir siempre al Maestro nos anima. Bienvenido, mensajero de la paz, de la justicia y el amor. Francisco, Jesucristo en ti bendice al Ecuador. Sembrador, el Ecuador es tierra fértil, donde tu semilla viene a germinar. Sembrador, en nuestros campos y ciudades, siembra la armonía y la fraternidad. Mensajero de la paz, de la justicia y el amor. Bienvenido, Papa Francisco, Jesucristo en ti bendice al Ecuador. Tu humildad, tu sencillez nos edifican, nos exhortan cual Francisco de Asís. Como pueblo, como iglesia que camina a vivir en la pobreza y a servir. Bienvenido, mensajero de la paz, de la justicia y el amor. Bienvenido, Papa Francisco, Jesucristo en ti bendice al Ecuador. Misionero de Jesús y pregonero de la vida, la familia y su valor, a la juventud enséñale el sendero para construir un Ecuador mejor. Bienvenido, mensajero de la paz, de la justicia y el amor. Bienvenido, Papa Francisco, Jesucristo en ti bendice al Ecuador. Bienvenido, mensajero de la paz, de la justicia.

gracias a los muchachos que se pusieron a, también arrimaron el hombro para salir adelante. Bueno, también nos acompaña Dani Sarche, ingeniero Luis Caiza. Dani, cuéntanos, ¿cuál ha sido la parte de colaboración tuya en este proyecto de emprendimiento? Bueno, nuestra parte de colaboración fue de todos mis compañeros, pone de parte de todos y de parte del licenciado, que nos apoyó para hacer nuestro proyecto. Él nos dio la idea para seguir adelante y él nos asesoraba en el proyecto para ver si es que estábamos bien o estábamos mal. Hablamos de proyecto, cuéntanos un poquito más, ¿en qué consistía este proyecto? El proyecto consistía en que, o sea, se basó en una podadora y nuestra idea fue cuando hubo una exposición de carros tuning de rally en el Bicentenario. Entonces ahí fue la idea del ingeniero Diego Velázquez, ese proyecto para hacer el buggy. Es un carro, ¿no? Sí. El buggy. Ya. Ahora, ingeniero Luis Caiza, bienvenido también. Cuéntenos este buggy. Si bien es cierto, todo esto es experimental, digámoslo así, pero es un primer paso, ¿no? Ustedes se han puesto como meta llegar a, qué sé yo, a fabricar unos 2, 3, 5 y de pronto presentar esta propuesta para hacerlo ya a nivel industrial. Claro, lo referente a nivel industrial todavía estamos un poquito rezagados. Como tenemos un nuevo proyecto para ese mismo vehículo, es adaptarle un sistema hidrógeno. O sea, queremos mezclar dos tecnologías en ese vehículo. Como usted sabe, el combustible está en aumento, el precio. O sea, queremos ahorrar, queremos mejorar, optimizar el uso de ese combustible mediante un sistema de hidrógeno. Ese sería nuestro proyecto a futuro, para el siguiente año, con las nuevas generaciones que vamos a sacar de ese colegio. Me comentaba que dentro de la feria pudieron hacer algunos contactos, sin duda importantes. Se sintieron a gusto. ¿Qué es lo que más... ¿Qué es lo que más destaca usted de esta feria de emprendimiento, ingeniero? Mire, yo destaco de esta feria es que hubo muchas personas que les llamó la atención nuestro proyecto, principalmente personas de fuera del país. Tuvimos la oportunidad de conversar con un señor paraguayo que él manifestó y le fascinó el proyecto porque él quiere hacer este tipo de vehículos para lo que es una escuela de conducción allá en el Paraguay. Pero él lo que desea es que el auto, o sea, sea un poquito más rápido. Y si es posible que el consumo de combustible sea menor, porque como en el Paraguay no tienen ellos, así como nosotros tenemos la facilidad de la gasolina, para ellos es un poquito caro. Entonces conversamos con él y le fascinó, inclusive quedó en llamarnos uno de estos días para reunirnos y conversar a ver si lo hacíamos. De igual forma, tuvimos la oportunidad de conversar con un estudiante de la ESPE, un estudiante de negocios, quien nos abrió los ojos y nos manifestó algunas ideas para lo que se refiere a este proyecto. Igual él nos indicó que quería conversar con nosotros allá en la ESPE para ver si a este vehículo le sacábamos el mayor provecho, inclusive para patentarle al vehículo. Eso fue algo satisfactorio para nosotros, porque nos llamó la atención que gente de afuera le fascine, mientras tanto donde estamos no nos han valorado lo que hemos hecho. A lo mejor más que no valorar, tal vez sería una forma de no darse a conocer masivamente. Y qué importante sería que ustedes compartan este tremendo proyecto, que pudimos verlo la semana anterior dentro de esta feria, pues en otros espacios, ¿no? En otras ferias igualmente. Ahora, después de esto, ¿qué viene? Claro, también hemos tenido propuestas justamente en la casa abierta que realizamos aquí, un proyecto de una hostería que están recién construyendo y quieren que le adaptemos, quiero unos 5 o 6 vehículos para turismo, para realizar ahí mismo. Entonces estamos todavía, como dijo aquí mi compañero, la feria nos abrió puertas, ahorita estamos dándonos a conocer y ojalá que sigan así, podamos seguir más adelante. Dani, tú eres del grupo de los alumnos que ayudó a ensamblar, digamos, este buggy, ¿no? Ajá. Y bueno, ¿qué ahora cómo te sientes de saber que este proyecto pues traspasó las fronteras de Ecuador? Solo estaba escondidito un poco, ¿no? Sí. Y ahora que ya lo conocen, mira, desde afuera dicen, nosotros queremos esto. Y si conocería más del proyecto, a lo mejor habría muchas sorpresas. Claro, pues digamos que fue una sorpresa cuando hicimos nosotros, de ahí el licenciado nos dice, tenemos que ir a exponer esto en la Casa de la Cultura. Y con mis compañeros que hicimos, o sea, todos los del grupo decíamos, sea nuestro proyecto, ¿por qué? Es el mejor. No sabíamos ni por qué, no teníamos la menor idea de que por qué había salido. Qué bueno, eso significa que hay mucho talento, que hay mucha capacidad y que hay que precisamente aprovecharnos de eso, ¿no es cierto? Sí. Para comenzar a plantear muchos más proyectos. Esta es nuestra gente, amigas y amigos, nuestros emprendedores, qué orgullo realmente de ellos. El ingeniero Diego Velázquez, el ingeniero Luis Caiza, Dani Sarche, que es uno de los alumnos del Colegio Electrónico Pichincha, quienes realmente han dado un salto enorme. Miren ustedes, impactaron acá en esta feria, en esta casa abierta, porque pues todos queríamos ver este proyecto, todos queríamos ver este proyecto, y más aún ahora conocemos que personas de fuera, empresarios de fuera, también les gustó. Por lo tanto, me parece más bien que hay que comenzar a enseñarlo más a este buggy, ¿eh? Enseñarlo más y a lo mejor, no sé, ir ajustando detallitos, pero hay proyectos, iniciativas para largo con este grupo de emprendedores. Nosotros simplemente queremos felicitar este trabajo, animarles a que sigan. Hablábamos de apoyos y pensamos que el apoyo debería de ser mucho más contundente, mucho más generoso. Sin embargo, ustedes han podido salir adelante. Queremos animarles que con apoyo o sin él, sigan ustedes trabajando. Dani está muy joven y a lo mejor sea quien siga la posta, ¿no? Ya de estos ingenieros, ser el próximo inventor de algo, en fin. Esa es la capacidad de nuestra gente, de nuestros ecuatorianos. Bueno, o sea, seguir adelante y sacar proyectos que no sean vistos, o sea, para tener mucha capacidad moral y apoyo de todos. O sea, el licenciado Velázquez también y el ingeniero Luis Caiza nos apoyaron, también el ingeniero Miguel Albán con la cuenta de la administradora del colegio. Con ella pudimos seguir adelante con el proyecto, porque nos dieron más fuerza, nos alentaron para seguir adelante. Ustedes han hecho una, digamos, un apreciativo de cuánto costó este proyecto llevarlo a cabo. El vehículo más o menos costó $1,300. $1,300, un vehículo es comodísimo. $1,300. ¿Hay piezas de reciclaje? Sí. Principalmente la parte de adelante se le hizo con filtros de aire de los autos a diésel, de los autos grandes. Con los muchachos le abrimos, le cortamos y como son grandes, le pudimos forrar en la parte de adelante como lo que es el capó de un carro normal. Eso se le pudo hacer, y de igual forma lo que es la estructura del vehículo. Y la podadora, que era una podadora que los muchachos del año pasado lo trajeron, igual esa podadora estaba desarmada y todo, y un compañero anterior lo armó, lo hizo funcionar, y de ahí partimos todo. De ahí nos, como dice Dani, fuimos a una carrera de autos y vimos unos autos de unos señores peruanos, que todo el mundo decía, mis muchachos me decían, ¿y cómo funciona? Y esto es idiota. Y nos pusimos el reto de armar uno de esos. Claro que este no tenemos la velocidad que quisiéramos, porque es de una podadora de trabajo. Entonces se lo armó, y le digo, tenemos que agradecer a muchas personas, principalmente al área de mecánica automotriz del colegio, que a veces, en mi caso, tenía que yo salir con mis muchachos, mi compañero Luis se quedaba con los estudiantes, mi otro compañero igual. De igual forma, un agradecimiento especial al ingeniero Freddy Andrade, quien nos prestó, nos colaboró una dobladora de tubo, también nos ayudó, porque esto no es solo de una sola persona, esto es de muchas personas. De igual forma, la administradora del colegio, la licenciada Joana Cova, quien fue la que nos impulsó en este concurso, en esta feria. Ella nos motivó, nos ayudó y de igual forma estuvo presente, y creo que no le defraudamos. Qué bien, nosotros queremos felicitarles a ustedes, al Colegio Electrónico Pichincha, pero me estoy olvidando de algo que quería preguntarles. Bueno, ¿y el nivel de seguridad de este vehículo? ¿Qué tan seguro es? No, el vehículo sí cumple con las normas de seguridad. Nos encargamos de crear unos asientos adecuados para el vehículo, cosa que al momento que pase algún accidente, que dudo mucho, sea... lo más óptimo posible. Tiene igual, como dice aquí mi compañero, nos basamos en vehículos de carrera. Igual toda la estructura es basada como una jaula. Es un roll bar, una jaula. Es una jaula. Una jaula que el rato... Ya, inclusive se miraron los muchachos probándole al vehículo. Qué simpático. ¿Y dónde lo probaron? O sea, cada función que hacía, íbamos soldando, íbamos poniendo alguna parte, alguna pieza, entonces íbamos a probar. A ver si resistía. Entonces un compañero dice, ya le prendimos, y el ingeniero me dice, vamos a dar una vuelta, y ya me di la vuelta. Digo, todo bien, y dice mi otro compañero, bueno, yo también quiero probarlo. Va, nos vamos, y va, se vira. Entonces, no, o sea, fue... No, es, o sea, de seguridad, tiene seguridad. Bueno, de hecho estamos aquí con los con los constructores. Nuevamente quiero agradecerles su presencia acá, felicitaciones al colegio, a quienes les han apoyado. Y bueno, sigan adelante. El próximo emprendimiento nos lo hacen conocer. Sí. Y nosotros compartimos con nuestro público. Señoras, señores, mucho talento, mucha capacidad, mucho rigor en el trabajo de nuestra gente ecuatoriana. Orgullosamente de gente buena, de gente emprendedora, de gente de bien. Miren ustedes, muchachos, apoyados por sus guías, por sus maestros, pues se puede lograr esto y muchas, muchas cosas más. Mil gracias. Nosotros seguimos con más música esta mañana aquí en Juntémonos en la Casa. Caballitos del río galopan aguas arriba, con sus crines de cristal y las patas encendidas, van levantando dorados mojarras y tararías, mientras la tierra reparte limones y mandarinas. Por encima de los cercos, de las chacras y las quintas, del río retozan por las orillas para los niños sin padre y las madres maderinas, cantares de la bandera, camisones y camisillas, y el limpio pan de los niños que nacieron sin camisa. Los caballitos del río corren galopando en hincha, las penas aguas abajo, la alegría aguas arriba. Los caballitos del río corren galopando en hincha, las penas aguas abajo, la alegría aguas arriba. Pañales corpiños se llevan las aguas, heridos cariños de rojas en agua. Puñales corpiños, pañales corpiños se llevan las aguas, heridos cariños de rojas en agua. Estos pañales tan pequeñitos son una gota, son un suspiro. pan de lincha, las penas aguas abajo, la alegría aguas arriba. Los caballitos del río corren galopan relincha, las penas aguas abajo, la alegría aguas arriba. Faltan 10 minutos y serán las 10 de la mañana, hora de Ecuador, amigas y amigos. Vamos a despedir nuestro programa con un tema escrito por Teresa Parodi, interpretado por el grupo Quimera de Ecuador, con la voz de la señora Patricia Rames. Queremos recordarle, amigas y amigos, que toda esta semana vamos a hablar de emprendimiento. Y hemos invitado a diferentes personas de diferentes colectivos, de diferentes universidades, para que nos comenten cuál ha sido su emprendimiento, cuál ha sido el resultado y realmente qué tienen planificado ya a futuro. Gracias, Andrés Viracocha, gracias a nuestros invitados. Nosotros con esto les decimos hasta el día de mañana. Y bueno, no podemos recomendar si traen paraguas o si vienen bien abrigados, porque Quito nos da a cada paso una sorpresa diferente. Amigas, amigos, gracias por permitirme entrar en sus hogares. Vamos a concluir entonces escuchando al grupo Quimera y el tema Pedro Canoero. Buenos días. Todo tu tiempo se ha ido sobre la vieja canoa, lentamente se te fue llevando el río. Pedro Canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa como un puente sin edad y sin memoria. Canoero, te mecía el mar, lejos de la costa cuando te dormía. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, te mecía el mar, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida.